Una injusticia que está atropellando toda la legalidad, no se le dio el debido proceso en el juicio político, le conceden un amparo donde el juez determina que el proceso estaba llevando de manera ilegal, después a las horas pues determina que reflexiona y que mejor niega el amparo, o sea, toda una serie de anomalías. Al final de cuentas, lo único que vemos aquí es una represión por parte del Estado, por parte de Morena, por aquellas personas que no comparten en este momento ya sus puntos de vista. Hoy, lamentablemente, estamos preocupados, o la gente del gobierno está preocupados por desaforar a un diputado que no comparte su ideología y no está poniendo atención en los verdaderos problemas que tiene el Estado. Hoy no tenemos empleo, no tenemos infraestructura, no tenemos seguridad, no hay absolutamente un avance, no se ve una ruta, no anuncian absolutamente ninguna estrategia que permita ver algún futuro visible para los veracruzanos. O sea que la verdad es muy lamentable, es muy injusto. Y hoy yo lo único que creo que va a pasar es que las cosas y los problemas van a seguir aumentando por la deficiencia del gobierno. O sea, es una represión contra el gobierno, ¿está de acuerdo con el modo de ver o pensar del gobierno del Estado? Claro. Digo, con todo respeto, le da una injusticia porque al final la única intención que tuvo el compañero fue ayudar a una familia. Sí, que salió de sus casillas, pero salir de sus casillas no es ningún delito, con todo respeto. Digo, al final de cuentas, creo que el gobierno debería de estar preocupado por resolver los verdaderos problemas de Veracruz, como la inseguridad, como es la salud, en vez de estar preocupándose por estar desaforando a personas con las que no comparte ya en este momento. Fíjate que no, yo pregunté, no estaba de verdad, creo que solamente fue una presentación como tal, se tenía como presentada, sin embargo ya será jurídicamente lo que tengan que hacer. Lo que sí es que es un atropello totalmente a las instituciones, a la democracia. Fíjate, hubo una elección en 2017 donde eligieron a un presidente, a una síndica, y existen obviamente procesos, existen leyes para determinar obviamente sanciones en caso de temas de corrupción. Sin embargo, hoy lo que hacen es desaparecer, quitarle la revocación de mandato a un alcalde por supuestos ni siquiera probados. ¿Por qué? Porque lo único que están presentando dentro de las pruebas son unos recibos que no tienen ninguna validez, no hay transferencias, no hay cheques firmados, no hay absolutamente nada comprobado de lo que dicen. Lo único que están haciendo es una intimidación para la oposición. Están tratando de intimidar, de doblegarla, de arrodillarla para que nos callemos, pero eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la sociedad ya se está dando cuenta. ¿Sabe usted, señor? Se está dando cuenta de que las cosas en Veracruz, en el país y en Jalapa no van bien. O sea, no están bien, y lo único que buscan es hacer que eso, la gente no se cuenta, pero la gente ya despertó. Y en el 21 se dará cuenta que el rumbo que está tomando nuestro Estado no es el correcto. Diputado, ¿sabe usted si la detención de la síndica fue antes o después de la sesión? No lo sé. Nosotros estábamos en la sesión. Después de la sesión, que empezamos a ver las notas, ya nos enteramos de que había una detención. Y no como tal una detención, a nosotros la información que nos llega es que hubo una solicitud de presentación a una declaración, pero no sabemos si está detenida en este momento. El diputado está involucrado incluso en tesorero, y que fue el que presuntamente fue el que desvió estos recursos por el cual lo acusan al alcalde. ¿No hay ninguna denuncia? ¿Ustedes conocen este tema? ¿Si hay alguna No, denuncia? De hecho, creo que el propio alcalde denunció a su tesorero, lo tiene denunciado en la fiscalía. Okay. O sea, existe, pero el exalcalde fue desde el año pasado y está en la Fiscalía Anticorrupción. Inclusive el alcalde presionó a la Fiscalía para que procediera contra su ex tesorero por actos de corrupción. O sea, insisto, lo único que está pasando aquí, no vamos a entrar en los detalles jurídicos porque a todas luces se están violentando las garantías de audiencia, se están violentando todos los derechos y todas las leyes que hay en los procesos constitucionales para revocar a un alcalde o para desaforar a un diputado. Y lo único que están tratando de hacer, el verdadero objetivo, es intimidación a la oposición para que no hablemos, para que bajemos la voz, para que nadie les diga nada y que la gente no vea los verdaderos problemas de Veracruz. Hoy el Estado, en vez de estar realmente atendiendo los verdaderos problemas de Veracruz, que es la inseguridad, la salud, la infraestructura. Vayan contra Mari José, porque supuestamente habría dejado escapar por su oficina al diputado. No, salió por mi oficina, pero salió como cualquier diputado sale, como muchos salen por parte de la oficina. No hay ninguna orden de aprehensión, no es un prófugo. Simplemente se le desaforó para que inicie un procedimiento. Un delito y se le está, al delito inclusive. El delito, no lo sé, ni siquiera lo vi. El delito por el que se le está imputando en el juicio es un delito que ni siquiera merita prisión preventiva. Y además, él tiene un amparo que sí se lo concedió un juez. O sea, no es un prófugo. Simplemente se desaforó y tiene que enfrentar ahora obviamente la justicia. Sin embargo, pues hoy sabemos que la justicia está en manos de Morena y pues va a ser tendenciosa en contra de él. ¿Se abriría la puerta que se pudiera proceder contra cualquier persona? ¿Usted dice un acto de... No, por supuesto que sí. O sea, por supuesto que toda la oposición ahorita vamos a estar señalados, vamos a estar siendo víctimas de ataques, víctimas de acusaciones, pero estamos preparados. Ya solamente falta un año para que la sociedad pueda retomar el rumbo de la sociedad. ¿Es si lo detuvieron al diputado o no lo detuvieron, como te decía yo? Yo que sepa, no está detenido en ningún momento. Oiga, y por otra parte, el nuevo legislador, si usted se suma a Morena. Pues que es parte de lo que... Es solamente la comprobación de lo que digo. Es parte de una intimidación, de lograr un objetivo de revanchismo, de lograr un objetivo de tener el control absoluto del Congreso. O sea, no hay mayor objetivo que una represión, que un autoritarismo puro de la Cuarta Transformación. Oiga, ¿cómo le llaman una represión a usted, Lea, que se abusó autoridad en contra del alcalde cuando todos los autopeños están señalando que es un corrupto señor? Están señalando que él fue parte del asesinato de un compañero periodista, del cual lo tienen... Yo no voy a juzgar. Lo único que aquí se debe respetar la ley es si debe de haber pruebas suficientes. Si no se presentaron las pruebas, hay muchos dichos, como hay muchos dichos. Si por los dichos habláramos, el gobernador no tendría que estar aquí ni el alcalde. Pero pruebas que no tiene que haber. No, por el... creo que los medios tenemos hasta pruebas. Pero las pruebas que señalaron en los expedientes en el Congreso no existen. Ninguna. No presentaron ninguna prueba válida para poder acreditar tales dichos. El dirigente del Partido Acción Nacional en su red de defensa dijo: no vamos a defender a ninguno que se defienda jurídicamente porque los errores lo cometieron. Y al diputado lo desconocemos, él no pertenece al PAN ni nunca ha llegado al PAN. ¿Es el caso también del dirigente? No, para nada. Obviamente él tiene su punto de vista. Nosotros no hablamos si eso no es del PAN, estamos hablando si eso no legal el proceso de desafuero. ¿Y es legal dejarlo salir por su puerta? Si no es un prófugo. ¿Es un prófugo? ¿Tú sabes de la orden de aprehensión? Creo que ya la tiene. Bueno, ¿tú lo sabes? Desde que se iba a comer a la fiscal en tacos, desde ese momento ya le dio el dictado de la aprehensión. ¿Por qué? Porque es delito hablar. ¿Comerse en tacos? No, pero hablar, eso no es un delito. ¿Pero la amenaza no es delito? No, eso no es un delito. Eso, porque no es una amenaza como tal. Simplemente se salió de sus casillas y está muy mal y ha pedido disculpas y que no debería haberlo hecho, pero no es un delito como tal. Va a estar cabrón, pues ahorita va a estar difícil el tema porque sí es un tema de presión.